quiero invertir. ¿Qué carajo hago? ¿Cómo puede invertir, Amelia, 4.600 pesos para que le sean, para ganar algo? Tenés que invertirlos en la, en las esas que estabas vendiendo. ¿Qué estabas vendiendo en Brasil? ¿Reposeras? ¿Qué era lo que vendí vendías? Vendí cualquier cosa. Y ya bueno, vendí hasta mi virginidad, pero 4.600 pesos, por ejemplo, ¿los pongo en un plazo fijo? El lomo, comprar lomo, frisalo. Sí. Vende la entrada, Amelia, porque hoy en Buenos Aires dicen que las entradas ya se están revendiendo en 90.000 mangos. ¿90.000 pesos? Sí. Bueno, voy a saltar otros coreanos si lo vendo, porque la verdad que con esa plata, ¿cómo compras con 90.000 pesos hoy en día? ¿Un taxi te compras? Y un lindo auto, sí. Sí, un auto, sí. ¿Un auto? Sí, el taxi no, porque ya tiene manejar, que... Pero ya tiene que pagar. ¿Para qué quiere un auto? Pero si usted dijo que quería un auto, pues usted preguntó si se compraba un auto. Usted puso el auto en esta mesa. ¿Y ellos qué se ganaron? Una camiseta. Hermosa, Amelia, hermosa. ¿Es de buena calidad? Sí, por supuesto, Amelia. Todo lo del rojo es de buena calidad. ¿Están contentos con el triunfo de Moyano? Hay que darle tiempo, ¿no? Me parece. No hay que prejuzgar. Hay que ver, hay que darles tiempo y bueno, y después veremos. Ojalá les vaya bien, pues si les va bien vamos a estar todos contentos. Temés por tu vida si decís algo. Me agarraste, Amelia. Claro, ya no se puede. ¡Qué bien que está haciendo las cosas Moyano! ¡Qué genial! ¡Baja el arma! ¡Sí! ¡Estamos cada vez mejor! ¡Vamos a ser campeones mundiales con Independiente! ¡Me vote ministro de Economía! ¡No disparen! ¿Usted va a ir a la sede? ¿Vuelve a ser Aquajim? Sí, voy a volver ahora cuando vuelva, pero con antiparras, porque la otra vez me quedaron muy irritados los ojos y me levanté y me quedaron los ojos en la almohada. Claro, y sí, y el cloro es complicado en la pileta, es complicado. No le pongas más cloro, Moyano. Sí, sí, haces bien, ponerle el que quieras. Qué dócil que está, ¿no? Pasa sí. de ser una mujer con principio a ser dócil rápidamente. Exacto, soy muy dócil. Bueno, ¿ustedes? Sí, pregunte. No, quería saber qué carajo pasa en Argentina, cómo está el país, la gente está contenta. Ayer no sabe lo que fue la Avenida 9 de Julio, por ejemplo. Dio muchísimo, y en muchos puntos de, en muchos barrios de la capital y también de la provincia de Buenos Aires, por lo menos lo que vimos, y puntos del interior del país, digo, se juntaba la gente en las plazas a festejar, Amelia. ¿Y por qué no van a trabajar? Bueno, pero que era de noche igual, Amelia. Pero están en pedo la gente de noche salir con los crímenes. Pero era feriado, no, la gente no laburaba una, porque fue feriado. Ah. ¿Se acuerda que fue feriado, 9 de julio? ¿Por qué feriado? 9 de julio, Día de la Independencia. ¿De Independiente? No, de la Independencia. ¿Independencia de quién? ¿De basta de buitres, de esas cosas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la gente fue a festejar en las plazas, Amelia. La gente tiene que ir a las playas a festejar y tienen que besarse entre sí. ¡Bésense! ¿Usted estuvo en alguna práctica de ese tipo? Yo estuve en el mayo francés, querido, en el 68. ¿Y se besaba con todos los que pasaban por la plaza? Era un hipismo eso. Dios, era una orgía constante. Era como paz y amor. Y bueno, y que así fueron los 60. ¿Y usted tuvo después más paz que amor o más amor que paz? ¿Qué tuvo? Yo no, paz no tuve nunca en mi vida. Necesito paz. ¡Paz Martínez! ¡Voy a comerte el corazón a besos! No, pero eso es de los nocheros, no es del Paz Martínez. Ah, las letras de... Sí, las letras del Paz Martínez, creo. Sí. Bueno, ¿y quién lo reconoce? Nadie. Todos los nocheros. ¡Jorge Rojas! ¿Rojas qué? ¡Rojo! ¡El Independiente! Entero. Está devariando. ¿Qué tomó? Está devariando. ¿Qué tomó en Brasil? Hoy tomé una pócima que me dieron. ¿Quiénes? Unos turcos. Ajá. Porque hay gente de todo el mundo, no, acá, claro, ¿eh? Claro, claro, hay gente de todo la el mundo. La gente se queja, pero... ¿Y usted se la rebusca? ¿Y usted se la... ¿Y usted se la... ¿Cómo va a hacer con la comunicación? Digo, ¿se la rebusca con otros idiomas o no? Sí, me la rebusco. ¿Y con los turcos? Ay, pero ¿y con los turcos en qué habló? ¿En qué idioma habló? Turco, hablo perfectamente. A ver, diga buen día en turco, por ejemplo. Kudlibab. Me parece que me está mintiendo. Incomprobable. No, se dice Kudlibab. Me parece que me está mintiendo. ¿Qué más querés que diga? Qué lindo fue haberle ganado a Holanda por penales. Holanda, yo me estalla. Holanda. Muy bien. Holanda se dice Holanda. Sí, claro, Holanda. Bocadito. Claro, Holanda se dice Holanda, sí, calculo que sí. ¿Qué sí, comiste, Holanda. Amelia? ¿Qué voy a nada más? ¿Qué comiste, Amelia, hoy? Hoy que comí, y mira, hoy comimos porque estoy pasando una pobreza, necesitaría un doctor en economía. Limón comí hoy. ¿Cómo? Limón solo. No. ¿El limón de la caipiriña? ¿Le vamos a ir para hacer la caipiriña? Claro, fui cirujeando los vasos que tiraron los limones y con eso lo junté todos, un huevo batido a nieve. Le puse todos los limones, 2 horas de microondas y me hice una tarta. ¿Un lemon pie? ¿Un lemon pie? Claro, un limón pay y un banda me hice. Rico. Bueno, le mandamos un beso desde acá. Cuídese, mañana vamos a ver si nos comunicamos. Trate de salir. Yo no sé si va a ir a usted a cubrir primero el tercer y cuarto puesto y después la final. No sé qué, cuál es su rutina. Yo rutina no tengo. Más o menos voy por donde me van encaminando. Pero lo cierto es que yo la semana que viene estoy allá. Avísenle a mi familia que me fui. Sí, pero si a esa altura se debe haber enterado, ¿no? ¿Hace cuánto día que se fue? Y como 3 años. No, 3 años no. Que si me hace... fui del geriátrico, que le avisen, porque ¿ah? Me tomé el palo. ¡Enfermera cerda! Bueno, es un tema para tocar mañana, porque ahora viene el amigo Simonetti. Bueno, está bien. Les mando un beso muy grande. Le mandamos un beso a todos los que estamos acá. Felicitaciones por el programa y por la remera que se ganaron. Y que Moyano, qué bien que está haciendo todo. No disparen. Un beso, te quiero mucho, Amelia. Beso, Amelia. Chao. Chao, chao. Bueno, nos despedimos, gente. Gracias por pasar. Dani, Marcia Aranero estuvo en producción. Julito... ¿Por qué no va con Amelia el domingo? Tiene una gana de ir a ver la Amelia, Julito, ¿no? Y estaría, ¿eh? ¿El domingo? Sí. Para ver un ratito, capaz que... ¿Sí? Yo tengo una estrategia para entrar. Una silla de ruedas y alguien que la lleve. Gente, hasta mañana. Gracias. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Oíd el ruido de rota. las cadenas. Desde el trono a la noble igualdad, ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Magia, magia. Mira qué linda entrada con mi foto. Para que veas. Tu cara es hermosa. Tu cara me suena. ¿Sí? Lo de me suena fue, primero... Fede Simonetti. Sí. Juan Barraza. Exacto. Nancy Gay. Gay. Es gallego, ¿no? Bueno, pues ya llamarse Nancy Gay. Y bueno, pero el apellido es Gay. Es gallego. Diego Fernández. Guillermo Selch. Ajá. 10 de julio, 17 de julio, 7 de agosto, 14 de agosto y 20... ¿Cree que habían estado todos... Señor productor. Sí. Señor productor. Digo... Decime. En general, de frigorífico, no, no. Lácteo Barraza, no, nada que ver. Digo, que no conviene... Sí. Que no conviene a poner fechas en víspera del Mundial. Por supuesto. Víspera de final del Mundial. Pero a Dios gracias hubo 15 almas caritativas que se acercaron. Y a Dios gracias tuve la destreza de cerrar un fijo de seguro. Esto fue en San Fernando. No era porcentaje, en Victoria. Exacto. ¿Por qué, por ejemplo, ayer no promocionó que iba a estar en San Fernando y todos nuestros oyentes de la zona? Porque todo el tiempo, todos los fines de semana, yo qué sé. Sí, él la está todo el tiempo en todos lados. Debería promocionarse más. Pero como no preguntan los oyentes, porque viste, acá mucho piripipí, pero a la final... Bueno, pero no todo oyente necesita preguntar para saber dónde... Nosotros le podemos contar también dónde sí. usted se presenta. Tengo una página. Lo que usted va a hacer. Tengo una página para usted eso. Usted hace stand-up. Por ejemplo, para el oyente que hoy empieza a escuchar la radio. Yes. Usted hace stand-up. Muy gracioso. El stand-up es la experiencia de... Complete. El stand-up es la experiencia de... No es... No sé si arranca así, ¿por qué arranca con esa definición? Bueno, para que le pongo como una puntapié inicial, porque si no todo es muy vago. Está, hay stand-up, ¿cuándo? ¿Cuándo qué? Usted complete la frase, es un ejercicio simple. El stand-up es... Hay stand-up, ¿cuándo? Cuando una persona valiéndose de los mínimos recursos enfrenta a un auditorio o un público y logra hacerlos reír utilizando solamente recursos que tienen que ver con ideas, opiniones y su valía corporal, no magia, no ese tipo de recursos. Bien. Aunque muy igual bien. Podríamos discutir mucho. Muy podríamos bien. Discutir mucho. La diferencia punto. Entre un buen stand-up y un mal stand-up es... Es, un mal stand-up es un hombre que se sube al escenario a contar chistes sin importar el público y hace su monólogo. Un buen stand-up es aquel que construye a través de sus chistes un diálogo con el público. Hoy en día el stand-up... Complete la frase. Es la disciplina artístico-humorística que más crecimiento desarrolló en los últimos años. Muy bien. Soy stand-upero porque... No, esas canciones de cancha y todas esas tonterías, no. Terminemos no, la... pero no, no hay que entrar en los jueguitos de Regimus. Si hemos descubierto, mira, Góngora. No, si no te empiezo a preguntar todo. ¿Alguna vez no se te paró? Yo sé cómo deriva eso. ¿Alguna vez? Sí, es un espía ruso. Ricky Musi, como dice Góngora, me dice es un espía. No es un espía. Era espía kirchnerista. Diga todo lo que dijo. No escuché eso. Si me van a calumniar... No escuché eso. Es un espía kirchnerista, dijo. Yo, para mí es un espía al servicio de la nada misma. Es un espía al servicio del voyerismo. Aunque quiere... Un espía que quiere saber cosas de la gente, cosas de humanos, nomás. Ahí está. Sí, quiere saber muchas cosas de todo. Y en eso termina. Usted, Ricky Musi, ¿cuándo nació? 1987. ¿Cuál es su... ¿Cuándo debutó? A ver, en el 2005 o 2004, no me acuerdo muy bien. A los 17. Sí. Con una noviecita. Con una noviecita del CBC. Del CBC. ¿Cuánto duró esa experiencia? En la primera experiencia sexual. Sí. Unos 2,3 segundos. Claro, sí. Minutos es mucho. Para una primera experiencia, 2,3 minutos es mucho. Sí. Sí. Casi que sí. No, pero no me pasó. En realidad, voy a sincerarme. A ver. No me sucedió eso. Me sucedió exactamente lo contrario. Ah, se le disminuyó. Se le ensimismó. No se me ensimismó. Es como ¿se bajó? Que no lograba llegar al fin. ¿Y entonces? ¿Pero cómo iba a llegar al fin si lo dejó 20 segundos? No. Arranqué calumniándome. No fueron 20 segundos. No, en realidad no sé. Para mí fueron 20 segundos porque fue como un momento fuera del espacio-tiempo. ¿Qué pasa que no llego, viejo? Así. Nunca las primeras experiencias son felices. No, jamás. Y bueno, ¿qué más preguntas? No se está. No me divierte a mí tanto hacer preguntas. ¿Cómo ve el partido Argentina-Alemania? Es lo único que lo puedo pensar. ¿Ahora en Alemania? Argentina. Hicimos un hermoso pase recién con... Sí, lo escuché todo, porque venía... ¿Lo escuchó todo? Sí, venía en el auto. ¿Usted sostiene que tengo que temer por mi vida? ¿Por qué? ¿Por lo de Bebote, Álvarez y todo eso? Sí. Sí, yo creo que más tiene que temer por sus auspiciantes nuestros amigos de Independiente, que en cualquier momento los van a venir a cagar a trompadas a ellos, y usted cualquier cosa dice, ¿cómo yo Amelia? Yo no soy. Amelia no, la Amelia lo hace Martínez. Es Borsa, que imposta muy bien voces. Usted tiene que decir eso. Claro, así. Sí. No, bueno, entonces, mentira, va, es Marce Arameo, ¿no ve que nunca se lo escucha? Dice así. Marce Arameo es, o nuestro contacto en Brasil. Claramente. Que pasemos el número al aire. Nuestro contacto no. ¿Alguien lo llamó de esta radio? ¿Podemos hacer ese sondeo? Si alguien de esta radio llamó al corresponsal en Brasil. Nadie lo sabe. Durante el día parece que lo llaman. Góngora dice que sí, pero Góngora no estuvo para escucharlo. Sí, verdaderamente. Góngora durante el día también escucha la radio. Sí. Todo el tiempo. Góngora prende, se levanta, prende Splendid. Y sí, solo para escuchar. Sí, exacto. Solo para trabajar. Para trabajar por adiós. Sí. Bien, yo no sé qué vamos a hacer, la verdad, hoy reflexionaba. ¿Qué angustia va a ser cuando termine el Mundial y se venga un baldazo de realidad, pero así sin anestesia, que vuelva Carrió, Macri, el gobierno, fondos buitres, discurso, paro, Moyano, y todo ese quilombo? Yo no sé cómo voy a vivir. Yo voy a estar... Así, no, yo creo que todo depende del resultado del domingo. No, porque me parece que ya el equipo cumplió. O sea, sí. Por más que cumpla el equipo. Si va mal, igual. Yo te digo la verdad, yo creo que si va mal el domingo y perdemos la final, igual tengo un orgullo y alegría. La verdad que. Claro. Jugaron bien, se la bancaron bien, armaron un buen equipo, fue de menor a mayor, jugaron mucho. Encontraron el equipo con el tiempo, ¿viste? Se dependía mucho de Messi al principio, ahora no tanto. Me siento bien con el equipo. Estoy, la verdad que estoy orgulloso. Yo los iría a recibir a Seiza si no me diera un montón de paja, pero como cuando si fuiste a Perón a recibirlo. Claro, allá por el 73, y podemos organizar alguna bienvenida como aquella, con el paraguas. Como aquella, mira, lo esperamos algunos en el puente. Exacto. Así que está con el paraguas, igual es de otra, pero la Osín, de la ametralladora. Yo era el de la ametralladora que estaba así, ese mismísimo. ¿Eras vos? Sí, ese. ¿Cómo que el paraguas era otra? Pues. El paraguas fue otra vez, creo. El paraguas fue cuando vino. No, vuelve. No, pero la vez de Seiza de ese quilombo fue la misma del paraguas, la de Rusia con el paraguas. Ah, bueno, qué sé yo. Para mí no, pero es que tuvo como tres vueltas en el interín. Tuvo como tres vueltas. Perón siempre vuelve, ¿no? No, dijo, de todos lados se vuelve menos del ridículo. Tampoco se vuelve de la muerte, porque si no, en este momento habría estaría un Perón zombie. Que hablaría bastante parecido, porque... Así. Por cada uno de nosotros morderán cinco de ellos. Bueno. Para mí tenemos que hacer un guión y presentárselo al Inca para un subsidio. Perón zombie. Perón zombie, me parece que además es una idea que está tan al alcance de la mano. Está que ya al primer de estudiante mano. De cine ya se le debe haber ocurrido. Sí. Todo estudiante de cine de primer año debe tener se la idea. Se le ocurrió Perón zombie. De armar un Perón zombie, sí. Sin Perón zombie no hay paraíso. Qué lindo. Hay tres vouchers, hablando de zombie, tengo un hambre porque ni cené. Hay tres vouchers de Nakan Pop y se me hace agua la boca, de 50 pesos cada uno, pero no son para mí, sino son para los primeros tres oyentes que lo pasen a buscar, como todas las noches, los primeros tres que pasen, por Conde 935. Conde 935, y los primeros tres se llevan cada uno un voucher de 50 pesos. Pueden comer cualquier cosa, pueden beber cualquier cosa, y nada, bueno, ahí está. Conde 935, buscan... tres vouchers ahí para los primeros tres que pasen a buscarlo de Nakan Pop, ¿no? Y pueden, son 24 horas, pueden ir a cualquier sucursal que está lleno. Eso para de comiditas, de saladito, y usted dice, pero de postre. ¿Y de postre? ¿De postre qué? Hoy no se lo podemos dar, pero se lo podemos dar otro día. ¿Por qué no se lo podemos dar hoy? ¿Por qué no? ¿Qué nos pasó? No, porque hoy no lo puede recibir, porque hay un tiempo, hoy no, claro. Hay un tiempo administrativo entre la heladería y nosotros que la validación. Sí, todas esas cosas. Bueno, hay un kilo de helado de Cadore que les decimos a todos los que quieran llevarse también algún kilo de helado de Cadore gratis. Le dan me gusta a la página que es Cadore Gelato con doble T. Le dan me gusta y los primeros que pasan se llevan un kilo de helado de Cadore. Qué rico. Exactamente. Estamos en condiciones de afirmar que es el mejor helado de al menos la ciudad de Buenos Aires. Es que cualquier cosa porque está haciendo señas. Todo lo que dan me gusta a la página, no. No, se llevan un kilo de helado. Entran al sorteo por el sorteo. 2 kilos de helado semanales. En Cadore Gelato. Así como suena. Pero bueno. Los que quieren ahorrarse ese trámite pueden directamente participar del dilema de nosotros y después sorteamos un kilo de helado de Cadore. El dilema de hoy es, ¿qué preferís? ¿Qué preferís? Opción A, que no existan más los parámetros de belleza. Opción B, que no exista más gente de mierda. Hoy es un dilema filosófico. Profundo, filosófico, para pensar, para cerrar el jueves. Uh-huh. A priori, creo que lo más interesante... Yo creo que la una excluye a la otra. Si uno elige no a la gente de mierda, en gran parte los parámetros de belleza se modifican. Porque en alguna instancia o en alguna capa de todas esas, los que mantienen el parámetro de belleza y lo defienden y hacen una industria de eso, la industria de la moda, la industria fotográfica que muestra a la belleza de una manera unívoca, yo creo que esa también puede ser tildada como gente de mierda. Entonces, si usted elimina a la gente de mierda, en algún punto el parámetro de belleza... ¿Solo los parámetros de belleza existen para... los bienes estéticos? Porque también hay cosas artísticas. Por ejemplo, esto es lindo, esto es feo. Esto, o sea, cosas. Claro, pero eso no tiene ninguna implicancia. Por ejemplo, decir, bueno, este cuadro me parece feo. No le hace daño a nadie. Bueno, al pintor por ahí le puede hacer daño, pero el pintor no creo que haga algo para ser lindo. No creo que nadie haga un hecho artístico para ser lindo. Sí. En cambio, una... ¿Cómo no? Para que sea lindo. Es algo que tenga una belleza artística. ¿Cómo no? Sí, para mí cuando lo conciben pretenden como ir más allá de eso, como despertar algo en las personas o bajar un concepto o trascender. No sé si dicen, ay, bueno, voy a pintar esta vaca porque es linda. Es un debate, ¿eh? No, ¿le parece? Yo creo que sí. Bueno, supongamos que esa es una de las partes del, ¿y el del todo? Arte. Eso lo... El todo es mucho más complejo. Sí. Pero cuando se elimina la gente de mierda, seguramente también se elimina la gente de mierda en el arte, por ejemplo. La gente de mierda en las empresas. Es muy sofisticada su respuesta, pero el dilema es así. Es para filosofar. Es para filosofar. Es para filosofar. O sea, todos ¿cómo? Mis votos ay, yo filosofo, van hacia eliminar a la gente de mierda. Filosofar, así se dice. ¿Usted entonces va a eliminar gente de mierda? Elimino gente de mierda. ¿No importa los parámetros de belleza? No, no. Ah, el sí. Parámetro de belleza. Perfecto. Yo también. Estoy en esa. No más gente de mierda. Que no más parámetro de belleza. ¿Ustedes? No más gente de mierda. Sí, porque es muy subjetivo. Subjetivo. Muy bien. Muy bien. Dice lo mismo. Oliver, 4 a 0. O sea, 4 a 0. Creo vamos que es un dilema. Estamos ante la presencia de un dilema que por ahí queda desequilibrado. ¿Eh? Por ahí. Nunca se sabe. Bueno, los que quieran participar lo pueden hacer. En el Twitter es @elorador. ¿Ya se sabe las redes sociales ustedes? Sí, en el Twitter. Mira, te lo voy a tratar de decir. Supervisame. Por favor. En el Twitter pueden seguirnos en @lahoradoble. No sé, o no dice, la gente del Twitter no dice @. @, sí. Está. Ah, dicen, bueno, @lahoradoble. Muy bien. ¿En el Facebook? En el Facebook. En el buscador pongan @lahoradoble y ya va a salir. Bueno, pero hay alguna que se llama facebook.com/lahoradoble. @lahoradoble. Ah, @lahoradoble. No yes. Pongan la. Exacto. Y no, ok. Y si no, nuestro medio preferido, que es el teléfono, porque conocemos la realidad de la gente, claro, que nos escucha, podemos dialogar con ellos, de última secuestrarlos expresamente. Pueden hacerlo al 4010-7157 o al 4010-7158. Llamen y serán atendidos por un centro de cómputos, de telemarketers, que están a disposición de ustedes. Exacto. Hay 28 en este momento para atender los teléfonos. Es como un sol para los niños. Para te puede atender Julián Wells. Palomar, para sí, exacto. Mavi Wells. Mavi, todos. ¿Qué Mavi. Es de la vida de Mavi Wells hoy día? No sé, pero hoy vi a quién. Ah, ¿le da a Mavi no, Wells? No, la vi a Mavi Wells hoy. Está en Canal 7, creo. Está en Canal 7, la vi, sí. Está bastante parecida, ¿eh? A su época. De, ¿a cómo era? El objeto sí, sin sí. Fin. Sí, tenía un poquito el salero, el brazo con el salero, ¿viste? Ese tucu, tucu, tucu. ¿Ve por qué se necesitan que caigan los parámetros de belleza? Para gente como yo. Para gente como usted. ¿Ve? Muy bien. Pero espero también que... eso puede ser como gente de mierda. Bueno, muchas gracias, ¿eh? La verdad me hace sentir. Usted me completa, Ricky Musi. Claro que sí. Sí, muy bien. Bueno, hoy me pasó una cosa extraña que quería comentar antes de empezar a tirar la tanda. ¿Qué le pasó? Descubrí que uno que de los excesos, el que más me duele es cuando uno come en exceso la uña y le queda como esa sobre uña de abajo. Permítame ver sus manos, a ver. Este, el índice de la mano derecha. Esto no es una persona que tenga la patología de comerse las uñas. No tiene no, manos de eso. Pero mire, mire cómo tengo la uña derecha. Sí, la uña derecha puede ser un poco. Yo nunca me corto las uñas, ¿eh? Sepa que de alguna forma. No, pero no tiene los pellejitos comidos. No, no tiene las uñas no demasiado cortas. No soy una persona. No tiene, no sufre de esa patología, pero es cierto que esa uña habría que extirparla. Sí, y termina con. ¿Qué se hace cuando no se come de más una uña? ¿Qué es lo que se hace? Fume. Se chupa, sí, sí. Claro, se chupa hasta que se pone hielo. Uñas esculpidas. ¿Qué se hace? Eso también, oyentes que quieran participar nos dicen, ¿eh? ¿Qué se hace? ¿Hasta cuándo? Hay que soplárselo, ponerlo en el ventilador. Sí, crecen rápido, por ahí te comes 2 días que te duele hasta las bolas con esa uña. Lo que duele no es la uña, es el pellejito. No, lo que duele es el orgullo. De uno, ¿cómo pudo ser tan boludo de comerme la uña si ya sé que me duele siempre? Y no poder evitarlo. Pero lo que no duele es la adicción. Que lo siempre. Que duele es el estar sometido por un impulso vital que es más profundo que uno. Eso es lo que duele. Hoy,

to. They say I'm doing you wrong, doing you wrong, doing you wrong. Well, don't let that worry you, baby. Oh, baby, Bob. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Everybody, and I want you to know, baby, cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I'll play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. Oh, the joker's wrong, baby. One time, and follow me. You know I really want you for your company. Even though I'm attached to you physically, my computer mechanism wants you mentally. Yeah, baby. I wanna shake your tree. I love you, dubby, dubby, lovey, dubby all the time. Ooh, wee, baby. I'm gonna show you a good time, baby. Cause I'm a fool, I'm a girl, I'm a lover, and I'm a sinner. I'll play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker. Keep talking about me like a low-down dog, like a low-life dog. They say I'm doing you wrong, doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you know, don't you worry about a thing, mama, pretty don't mama. Don't you worry. Because I'm right here, right here, right here, singing all along. Yeah, baby. You're the cutest thing I ever did see. And I really woman, come shake for me. Shake it. Lovey dovey, lovey dovey all the time. So, dance on over here, mama, and let's have a good time. That's what I'm talking about. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play the music in the sun. Yeah, baby. I'm a joker, I'm a smoker. For shizzle dizzle, my nizzle, fizzle dizzle. Usted, Ricky Musi, que está sí. enloquecido con el Mundial de Fútbol, usted que está totalmente como loco, dado vuelta, con siempre con el fútbol. Desencajado fútbol, es la palabra. Ahí está, la pelotita en la cabeza, por sí. usar una metáfora. Le voy a contar cómo dan las apuestas del partido de... Una nota que siempre... ¡Qué lindo! Siempre da un parámetro. Porque me gusta, me gusta. Si hay algo científico a la hora de medir deporte, es el pálpito. Querés saber científicamente lo que opina la gente y fíjate la página de las apuestas, porque nadie regala guita y entonces eso es más o menos, te dicen científicamente cómo calcula. Está en general, hay acá está 4 o 5 portales que son Betson, Bwin, Bet365, 88 Sport e Interwetten. Que Interwetten debe ser alemán, con Interwetten, sí, con doble T. 88 Sport, no tengo la menor idea. Bet365, no sé ni qué es. No, me parece una página. Bueno, Betson, no sé. Bwin creo que es la más conocida de todas las apuestas. Yo no sé, nunca. No aposté nada. ¿Apostó usted alguna vez? ¿Qué le gusta así, apostar? ¿Le gusta el escolazo? A mí escolazo? Me gusta el escolazo, sí. No, en realidad ahora... ¿Casino no le gusta? Me gustaba más el casino, sí. Ay, qué gracioso lo que me pasó. La rula. En el verano fui a Salta. Sí. Hice un show. A la salida del show, me quedé con un amigo que es salteño, estábamos ahí. Y una chica me dijo, estuviste re bien en el show. Y apareció otra que no sé cuánto. Y me dijo, esta es, la conozco, que es una piba que toca el clarinete. Que había tocado no sé dónde antes, y qué sé yo. Y las cosas fueron raras, se ponen directo. Las cosas se dieron de una forma tan extraña que en un momento quedamos solo con la chica. ¿La clarinetista o la clarinetista? Yo digo, esta es la mía. Esta linda es la mía. Clarinetista, 4 de la mañana, no, más bien tirando abajo, pero 4 de la mañana y mucho hambre había mucho hambre y había mucho alcohol, ¿no? Y quedamos solo, entonces yo digo, esta es la mía. Y me dice, acompáñame al casino. Acompáñame al casino. Y en un momento entró, agarró, llegó, hola, ¿qué tal? Ya sabía todo el procedimiento, incluso saludó a la gente de la puerta. Él no era salteño, además, eso es lo más loco. Tiró guita, ya compró, qué sé yo, qué sé cuánto. No sé qué, jugaba Blackjack. Y en un momento de la mesa de Blackjack jugaba con dos lugares. Con dos, sí. O sea, ocupaba como dos sillas. Dos puestos. De Blackjack, y yo dije, ¡upa! Acá quizá tenemos algún tipo de patología. Y estuvo una media horita, 40 minutos, yo sentado atrás como la chica de casino, me sentía allá en el Stone. Ay, ay, la prostitutita. Vení que me traes suerte, puto, y me tocaba el culo. No hacía ninguna de esas, pero bueno, y después yo dije, ah, pues, y después no pasó nada. ¿Pero no, ganó o perdió? No, ella perdió como cualquier adicto al escolazo, perdió. Tarde o temprano perdés, ¿no? Porque además no había ni, yo notaba que no había ni diversión en el juego, era como ale, en esa situación, en esa instancia, sí, ya no sí, hay ya cosas, no. Es como cuando con el pucho, que cuando fumas mucho que no, no ya fumas cigarrillos de más, decís, para claro. Que fumé este, bah. Bueno, muy bien. Quería saber ¿cuánto fue la mayor suma que apostó alguna vez? No sé, 300, 200 pesos, haber sido, no sé, pero así como exorbitante, ¿no? Y no sé, a mí me gustaba, te digo, el único que me gustaba es muy ridículo que voy a decir, pero... Había un bingo que tenía unos caballitos, que tenía como mucha máquina tragado moneda, y tenía como una especie de mesa, como si fuera esta justa de la radio, así, sí. De un óvalo, así... Con unos caballitos de mecánicos chiquititos, que en realidad iban con una ruedita, como los movían con un imán, y jugaban carrera de caballos, pero así, todo virtual, todo muy trucho, no lo podías tocar ni nada, porque estaba como cubierto con una pecera, vos apostabas a uno, otros que estaban en la mesa apostaban a otro, como si fuera una mesa de casino, corría los caballitos y ganaba uno. Pero era muy turbio. ¿Había destreza todo? No, ¿qué destreza? En un momento algunos se aceleraban y otros... ¡La máquina! ¡Ah, la máquina! En un momento algunos se aceleraban y otros se desaceleraban sin ningún qué tipo de razón. ¡Qué lindo juego! Me gusta. Sí. La cuestión es que... Eso. Y ahí no. Perdió sus 300 pesos. Sí. Por suerte la máquina, la que estábamos hablando bien, se colgó tal como estaba en la máquina, así que yo... ¿Y los resultados de las apuestas? Me los acuerdo todos. Los caballitos eran muñequitos, se veían. La pantalla era... los resultados en general daban. En general, el que más pagaba para Alemania, porque en realidad cuanto más pagan, menos chance tiene de ganar. O sea, claro, exactamente. Se hace sobre 10 en general. Ahí noté que había el patrón, se hace sobre 10. Como si fuera ganar España, ganaba Argentina y empate. Empate es imposible. No, es posible porque no te cuentan la definición por penales. Ah. Como salen los 90 minutos, supongo que será. Donde la gente dice, termine ya, la puta madre, ¿qué me importa cómo sale? Dice. Claro. Si yo ya perdí en los 90, empataron. Apostar al empate, no apuesten al empate. Bueno, no sé, la gente le gusta la timba. Bueno, la cuestión es que salía. En general, sale. Alemania paga menos que Argentina, ya se los digo. O sea, tiene más chances de ganar para el mundo escolazo. Alemania tiene más chances. Paga 2 entre 2 y 2.60 es lo que más paga. La página que más paga es 2.60. La que menos paga es 2.05. O sea, si yo pongo un peso a Alemania y gana Alemania y me devuelven 2.05 pesos con 5 centavos, y se va y se compra un desodorante de ambiente. No, no te compras con 2 pesos. ¿Qué te compras? Sí, te compras algo en el kiosco, ¿no? Vas derecho al kiosco. Vas derecho al kiosco. Inflás la bicicleta, ahí está. Te compras la bici nueva y inflás. ¿Qué hijo de puta eso que te cobran la inflada de bicicleta? ¿Qué? Eso no es ético. No, es muy trucho. Habría que regularlo. Sí. Hay mucha mafia ahí. Sí, lo hizo. Además no te dan factura. No, pero son unas máquinas. Bueno, ¿y Argentina cuánto paga? 3.45 en general. 3.45. O sea, la si que yo más paga, Argentina. La que más paga suele estar. Argentina y empate pagan 3.45. Alemania paga 20. O sea, paga 2. Lo que quiere decir que según esto, las posibilidades de que gane Alemania, ¿cuánto tendrán que hacer? Las posibilidades de que gane Alemania, sí. En porcentaje. ¿Qué sería la diferencia entre Argentina y Alemania de lo que pagan? No lo sé. No sé cómo lo calcularíamos. ¿Cómo calcularíamos? Y sobre 100 apostadores, la mayoría dice que gana Alemania. Sí, es que lo que pasa es que no se mide el porcentaje. Bueno, la cuestión es que da 2.05 y 2.60 paga Alemania. En general le dan como favorito. El que menos paga y el que más favorito le dan es la página alemana. Esa que estábamos viendo. Winterfell, First Train. Y después la que menos paga es el Bwin. Que usted, lo ve más parejito el partido. Supongamos que a usted lo obligan a apostar su sueldo mensual. Sí. ¿Por quién apuesta? Más allá de su convicción y su compromiso con... No, y más allá de que no tenga Argentina sueldo mensual. Bueno, todo su dinero. No, pero es que yo no creo que... Yo no creo que el fútbol, me parece que de los deportes es uno de los más impredecibles. Quizás el más. No... Más impredecible, o sea, no... De los deportes yo creo que es muy... No se podía prever, el 7-0, a 7-1 de Alemania a Brasil, no se podía prever bajo ningún concepto, Yo creo que no estamos en condiciones de aseverar de todos los deportes. No, pero sí, hay un dicho que a mí me encanta, que creo que lo mencioné el lunes, que es que dicen que los Yankees hacen deporte para sacar cuentas. Y vos te fijás, es así, en el básquet, por ejemplo, juegan tantos partidos... Y además, en sí, el deporte, en el básquet, todo el tiempo están convirtiendo anotaciones. Que en un momento eso se te hace un patrón y se torna algo justo. Siempre, en general, gana el mejor en básquet. Es muy raro que uno que no sea mejor gane, porque en general, como se producen anotaciones todo el tiempo, gana el mejor. Ahora, en el fútbol hay más incidencias, está un poco más librado al azar. Yo creo que Argentina no llega peor que Alemania. Creo que además es un pueblo cagón, en general, un pueblo cagón. Alemania. ¡Ay, Holanda! No, Argentina. ¡Ay, Holanda! ¡Qué miedo! ¡El cuco! ¡Holanda! ¡Nos van a hacer 1000 goles! Estaban Holanda, el mejor del Mundial. ¿Qué tienen a Robben? Bla, bla. De entrada ya. El primer partido que jugó Holanda ya decía, ¡ay, mamita! ¡Qué miedo nos dieron los holandeses! ¿Te acordás? Son buenos. Son buenísimos, ¿viste? Después van y casi les gana a México. Casi le gana. Es verdad que jugando con Alemania. Es verdad que jugando con Holanda. ¿Cómo qué? Empezar el verdadero mundial. No se cuenta así. Góngora dice que no. Empezaba jugando con Holanda, empezar el verdadero mundial. Pero es que no se cuenta así porque. Mira, por ejemplo, casi le gana el partido de Alemania a Argelia, por ejemplo. Y Brasil se comió 7. Entonces, ¿cuándo empieza el verdadero mundial? ¿Qué es eso? ¿Con quién? ¿Con Alemania? ¿Quién? Para nosotros. No, dije. Bélgica era un equipo difícil. Con Alemania, Alemania le ganó Ghana. Le empató Ghana, para empezar. ¿A Alemania le empató? Ghana, sí, Ghana. Le empató a Alemania. Ajá. ¿Qué hace con esa información? No sé, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que, nada, eso. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que puede estar parejo. O sea, no se define, es un tibio. No. Le pregunté por su sueldo. Lo tiene que apostar sí o sí. ¿Qué preferís? Concíbalo como un dilema. te obligan a apostar todo tu sueldo. Yo creo que voy a decir algo que no va a caer simpático. Yo lo apostaría por Argentina. Y lo voy a explicar por qué, pero no quiero ser mufa, pero por qué creo que ganamos. Me parece que el partido pasó, fue absolutamente predecible. El partido con Holanda. Holanda. Fue absolutamente predecible. Un partido juego similar. Muy técnico, todo el tiempo estudiándose. El que se mandaba una cagada perdía. No hubo casi cagadas. Y las que se mandaron las subsanaron. Una que se robó de Michele, que Mascherano se la tapó justo ahí a Robben. Una que se comió Maxi y Rodríguez en el final. Y qué sé yo, y el cabezazo de Palacio. No hubo casi errores. Pero en estos partidos, un partido que se equivoca pierde. En ese partido Messi no gravitó nada. Fue el peor, casi el peor de la selección, el partido con Holanda. Messi no gravitó nada. Me parece que no puede haber dos partidos absolutamente impredecibles, absolutamente predecibles pegados por estadística. Con Bélgica fue predecible, si querés. Era sí. Lo que podía pasar. Con Suiza fue un partido muy predecible. Dentro de todo. Con Holanda fue súper predecible. Bueno, ahora este va a ser imprevisible. Y a la hora de hablar de cosas imprevisibles, Argentina tiene más con qué enfrentarse a Alemania. En el arte de lo imprevisible es donde ganamos nosotros. Pero ya está haciendo una previsibilidad. No, digo porque es una cuestión de lo imprevisible. Vos en tu casa, se te rompe el depósito del inodoro, ¿vos qué haces? Te la arreglas. Ves el coso, cazas el balde de agua, cerrás el otro, embocás esto, entras a estudiar acá. Un alemán, obviamente, se llama plomero, ¿no? Vos encontrás. Eso es lo pero que. Pero ahí está haciendo previsión. El ser nacional es precisamente eso. Es el arte de definir, de resolver. Pero eso ya es una predicción. Está diciendo, es tan complejo el escenario. Y Argentina tiene más experiencia, claro, estoy haciendo en escenarios una complejos, pero entonces se pierde la base, que es la imprevisibilidad. No, prever que el partido va a ser impredecible ya es una previsión. No, es prever cómo va a ser el partido, pero no cómo se van a dar las imprevisibilidades internas del partido. Yo no sé cómo se va a dar internamente. Claro, pero ya es una previsión. No, va a ser previsible. No quieras enredarme en tu clásica táctica, no. No es te mi estoy clásica diciendo táctica. Que si algo va a ser imprevisible, vos estás previendo que va a ser imprevisible, pero no estás previendo las instancias que lo van a hacer imprevisible cuando el referee dé el pitazo inicial y cuando el referee... Pero usted dice que es previsible mientras que otro le puede decir... Es una tontería. Claro que gana Argentina. Bóngora, estás de mi lado porque es una tontería lo que me estás diciendo. Listo, perfecto. 2-1. No. Hay momentos en donde hay que ponerte un parate, viejo. Poneme un parate. Cuando uno no tiene razón, tiene que ponerle un parate al otro. Sea un filósofo. Tenemos mensajes hablando de razón y todo eso y cosas filosóficas, ¿eh? Tenemos un mensaje de Julio de Palomar. ¿Qué dijo? Que nos llamó y dijo: no importa si se es bello o feo, porque eso es subjetivo, pero la gente de mierda es gente de mierda y va a ser gente de mierda, así que elige que no haya más gente. Exacto, la B. Muy bien. Convirtiendo un 6-0. 5-0, ¿no? Hasta Julio. ¿Julio es el primer oyente que leemos? No, hemos leído un mensaje. ¿De quién? La B claramente decía... En el Twitter, que es la red social que usted leyó. ¿La ve claramente, decía? Sí. No. Sí. ¿A que no? Ponga notificaciones, por favor. No. No había ninguno de esos, pero estaba mirando... No. Son por eso, son 5. Hasta ahora 5, pero igual todos se inclinan por la B. Por ejemplo, Guido nos dice... Yo también me tiro por la B. @ la hora doble. La cantidad de espacio que quedaría. Si te echa toda la gente de mierda. Muy bien, Guido. Nos dice Alejandra Cardoso, nos dice A y B. Complejo. Pero igual participa por un kilo de helado. Quiere que se acabe la gente de mierda y los patrones de belleza. No se la juega, pero no importa. Eso nos dice Alejandra Cardoso. Porgy Chisel nos dice: coincido con Ricky Musi de que B, de algún modo, implica A. Por eso elijo que no haya más shitty people. Así lo dice. Muy bien, Porgy. Así lo dice. Me gusta que vos alientes a tus oyentes fieles. Exacto. a ese, ese oyente obsecuente de Ricky Musi, a que diga eso. La Tulum dice, ve, me gustaría que la gente de mierda se extinga, aunque el concepto es un poco nazi, pero lograría acabar la, abarcar la opción A. Y, ¿quién te dice? Que me saluden porque acaba de pasar mi cumpleaños, ¿eh? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Tulum. ¡Feliz cumpleaños! Podríamos hacer un sistema de cumpleaños en el estudio radial. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, participamos mensualmente, todos los que cumplen años, y el ganador de ese sorteo de todos los que cumplió años ese mes viene y le hacemos un cumpleaños radial. Exacto. Como los que tuvimos yo, usted, Félix, Góngora y demás. Uh-huh. Cumpleaños radial, ¿qué consiste? Consiste en beber al aire. Es como el incluye de los años. Y hacer un programa y en la tanda beber. Beber y hablamos con esa persona. Cuando habla otro se bebe, sí. Claro. Sí. Y si te sentís más vieja. Y le preguntamos cosas muy muy profundas, como por ejemplo, ¿qué tal? ¿Cómo la pasaste? ¿Te regalaron cosas lindas? Claro, y más impunidad para decir cosas terribles también. ¿Qué se dice en el llamado de cumpleaños? Es una de las cosas que más me angustia hacer. Hola, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Más viejo, hoy un día. ¿Cómo van esos 29? Bien, bien, la verdad que qué sé yo. Che, bueno. Che, ¿y te, dónde lo pasás hoy? Acá, acá, en casa con mis viejos. Ah, nos tranqui, con algo. La familia. Sí, algo en familia, tranqui. Qué bueno. Después vemos si hacemos algo el fin de semana. Sí. Che, y bueno, avísame si hacen algo el fin de. Dale, dale, yo te tengo al ¿Para tanto. ¿Para dónde dale. Arrancan? Y arrancan para, ¿van a salir por ahí por Aedo? No, no, no sé, no sé. Sí. Y che, estás más viejo, ¿eh? Sí, bueno, ¿está yendo a jugar a la pelota? Sí, sí. Bueno, ¿qué te regalaron? Bueno, mis viejos plata. ¿Tu viejo Vita? Sí, siempre. Sí. Hace un montón que no la veo a tu vieja. ¿Sigue viviendo acá en Ballester? Sí, anda bien, anda bien. Anda bien, ¿no? Sí. Es de fierro. Fuh. Sí. Y me regalaron María, mi hermana me regaló un buzo, que lo tengo puesto. Andabas con frío. Sí. y después vino tía Isabel. Tía Isabel. Sí. Me regaló un par de medias. Bueno. Sí. Está bien. Sí. Un año más viejo. Y sí, ¿qué y viste que ya no es lo mismo que antes? No, ¿no? A cuesta todos, el doble todo. A todos nos pasa. Cuesta el doble, sí, todo, ¿no? Sí. ¿En el laburo? Bien. ¿Tenés que ir hoy a laburar o te escapás un ratito no, antes hoy? No, me escapé un rato, qué sé yo. Un ratito antes. Sí, igual nada, viste. ¿Cómo amaneciste hoy? Bien, bien, bien. La verdad que lo estoy pasando bien. ¿Bien? Bien, sí, gracias. Amaneciste con 29 sí. hoy. Sí, sí, sí. Sí, sí, gracias. Qué bien, bueno, che. Bueno. Te mando un mensajito. Bueno. Te mandé un mensajito en el Facebook. Te puse ahí. Ah, bueno, te ahora, puse un ahora mensajito me en el bueno, Facebook. Bueno, bueno. En el muro. Bueno. Bueno, gracias, ¿eh? ¿Cuánto? ¿Qué saludos gracias, Martín. Que tenés en el muro? Chao, nos vemos. Bueno. ¿Qué de saludos? Hola. En el muro. Hola. Hola. ¿Querés dejar de laburar? No pierdas más tiempo. Estudia stand-up en la escuela de stand-up de Ricky Rothman. La única que te garantiza un show en la calle Corrientes en solo 3 semanas. ¿Viste cuando lavas la cuchara y viste como que te salpicás, boludo? ¿Y viste que decís qué boludo, viste? Sumate a la actividad artística del momento y dale rienda suelta a todas tus más delirantes, disparatadas, ocurrencias desopilantes. ¿Qué onda las minas? El otro día voy con mi germo al shopping, no la podía sacar de la vidriera. A la hija de mil puta, hija de puta, me revienta la tarjeta, hija de puta. Ricky Reutemann. Humor básico, trillado y sin ninguna pretensión de crítica social. Ideal para gente que te va a ver actuar mientras come hamburguesas y se embriaga para no pensar. ¿Sabes cómo le dicen a tu mujer? Empanada tucumana. Porque si buscas bien, le encontrás los huevos. No pierdas más tiempo. Estudia stand-up con Ricky Reutemann y deja de laburar. Espacio publicitario.

Presenta este segmento Costa del Tuyú, la libertad verdadera en la arena y en el árbol. ¿Cómo te va, Mariano? Sí, la verdad que emocionadísimos todos. ¿Por qué, viejo? Por la final. Sí, por la clasificación a la final de la Copa del Mundo número 20. Qué bien, qué bien. Número 20, esta 2X. Muy bien, me alegro. Sí, impresionante. ¿No? Justamente estaba comentando, mirá lo que es el mundo. Yo estamos al aire, te pongo ya en contacto con él, que está con nosotros en el estudio, Tito Sueldo, no sé si lo ubicás, obviamente sí, lo ubicás, grande. Bueno, con muchacho morocho. Claro, me acaba de comentar. Tiene el pelo un poco largo y el pelo es parecido a Badi. Como se peinaba el cantante Badi. Exacto. Genio, exactamente. Bueno, me acaba de comentar lo de la oferta que le hicieron de Costa del Tuyú. Tito, los pongo en contacto, ¿eh? Tito Rubén está saliendo del otro lado, ese community manager Costa del Tuyú, Tito Sueldo. Hola, ¿cómo Rubén? Buena madrugada, Tito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido? ¿Bien? Bueno, ¿es verdad lo del contrato que te ofrecieron, Tito? Sí, es verdad, sí. Costa del Tuyú va a estar pasando música si ganan en el gran festejo previsto si gana Argentina. Totalmente. Sí, es el FanFest 2014. Él va a ser la estrella principal y atrás están los 12 DJs acústicos, que son DJs que tocan... vos sabés, con uno Winco con pila. Sí. En cambio, Tito se le armó toda una, la verdad, una consola fantástica. Porque vos venís con todo 7 pulgadas, con simples, ¿no, Tito? Sí, vengo con simples, todo simples. O sea, vengo con toda la onda de la nueva ola. Y aparte, llevo algún que otro disco, ponele, que me pidieron para la playa, para joder, algo de Carosi Narizota. Algo de... Uy, la verdad, ¿sabés que sería bueno si vos lo podés llegar a conseguir? Porque como vos sabés, no se puede poner nada que sea digital, MP3, todo eso suena muy mal. Sí. El disco de Néstor Brillo, la verdad que es con Y, sí, sería fantástico si lo podés conseguir, sí, porque ahí enganchamos en la parte que se llama Onda Joda, que claro, arranca, es de 1 a 4 de la mañana, sí, es cuando se junta la señora grande con el muchacho pequeño y es cuando se sirven los piscolabios, ¿viste? Claro. Sí. Y decime, ¿con qué tema arrancarías los festejos, Tito? No, arrancaría con algún temita de La Gallina Turuleca, por ejemplo. Muy bien. Otro siempre cae bien, arrancás tranquilo para los chicos. Claro, o sea, tranquilo. Después va subiendo un poquito el tono, ¿no? Cuando ya las copas van corriendo. Totalmente. No, y después además tenés... el tema, lo que podés apostar es a que los temas de la selección... que de los cantitos más famosos de la selección ser llevados a sus versiones originales, pero no arrancando por el de Creedence, sino por ejemplo arrancando con el de Salta, Salta, Salta, Salta, Salta Pequeña Lango. ¿Cómo la ves, Alcer? Bueno, Tito, a lo mejor lo que te puede servir es el disco de Clemente del 82, sí, ese siempre garpa. Totalmente, sí lo tengo. Si lo tenés, siempre garpa, porque tiene, está grabado por una hinchada real, viste, en el estudio. A Clemente no lo dejaron ir porque no podía agarrarse porque no tiene mano. Totalmente. Bien, hay algo que está haciendo un ruido. ¿Qué es? ¿La línea de acá? ¿La línea de afuera? ¿Qué? Ah, la línea con la que comunicamos nosotros. ¿Está soplando mucho viento, eh? Sí, es esta línea. Sí, yo escuchaba un poco de viento, pero pensé que entraba de acá, de la playa. Nosotros ahora estamos, nos ubicamos para armar todo el FanFest Mundial 2014, ¿no? Que es nuestro FanFest para el domingo. Eso te voy a decir. ¿Cómo está el FanFest de Costa del Tuyú? Bueno, mira, se arranca al mediodía, porque el partido es a las 17, ¿viste? Vamos a arrancar al mediodía con una, como viene medio el clima un poquito difícil, con un chocodance. ¿Chocodance? Muy lindo, qué lindo. Es música fuerte, ropa informal y chocolate caliente. Ah, qué lindo concepto. Sí, y hay una fábrica acá local, que es una confitería, que armó unas medallas alusivas de chocolate. Ajá. Como viste que en cada una de las camisetas va bordado los contrincantes, ¿no? En este caso Argentina y Alemania. Ponen final con la fecha, la verdad. Muy bonito como quedan las camisetas oficiales. Qué lindo. En este caso se hacen chocolate, pero no dio y estaban prehechas. ¿Cómo prehechas? No, claro, estaban armadas de Sudáfrica 2010. Entonces quedaron, viste, quedó España. Entonces, claro. España campeón, dicen. Claro. 2010. Bueno, vamos a usar las mismas, total, después se derriten en leche. No, además, si a la bandera española una de las le pones rojo, amarillo, rojo, una de las franjitas le pones negro. El problema es que a veces cuando vos utilizás colorante en chocolate es tóxico. No queremos problemas. Ah, muy bien, claro. Bien pero pensado. Bueno, se puede también utilizar glaseado. Glaseado. Después a las 14 horas se va a servir un lunch. ¿Un lunch? Básicamente es bandejeada y fosforitos. Es muy rico. Los fosforitos vienen con una capa también dulce. Ah, very nice. Y contienen jamón y queso. Ah, muy lindo. Y todo los fosforitos aderezado por los mejores jugos, porque no se puede tomar alcohol. No, alcohol no. No hay Live Advisor. No, la verdad que no se enganchó el sponsor, y lo que sí va a haber es la bebida Rush Hour, ¿la conocés? Ah. Es un energizante. Ajá. Que lo llaman electrizante, porque tomas uno y corres por toda la cancha. Tiene guaraná en polvo. Eso es todo fulmine. Todo lo que sea brasileño, no hay que decirlo, pero te lo tengo que comentar porque es un componente, ¿no? Después, antes del partido, la 16, se arranca lo que se llama la previa. La previa, ahí, claro. Claro, traemos a Seba Mustre, que se organiza las previas de acá, de Costa. Sí, sí. Ahí se confunde de nuevo, ¿viste? Mucha gente que confunde la previa del boliche con la previa del Mundial. Claro, no. ¿Y viste las transmisiones también que se dan en la televisión pública, antes ATC? Sí. Termina, hay dos muchachos que están ahí transmitiendo y dice, bueno, ahora terminamos, y media terminan. Y después aparece Viñolo y dice, empezamos la previa. ¿Y todo lo otro qué era? Fueron como dos horas boludeando con las holandesas, medio en bola. No se entiende bien cuándo empieza y termina la previa. Y después notamos que también llaman el post. Hay un post. Una cosa que se llama post. Hay un post, sí, sí, sí. Que es zona mixta. Sí. Entrevistas a jugadores. Bueno, acá también nosotros hablamos del post. Hay como un... ¿De qué se trata? Es un post en WordPress, ¿no? Se sube un post a un blog. Ahí termina todo. Hay una situación de zona gris, me parece, en la transmisión de la TV pública, que hay momentos donde no se sabe cuándo empieza algo, cuándo termina lo otro. No, es la ausencia de contenido total. Si Fútbol para Todos es un programa, es una productora, es un evento. A veces dicen, venimos en Fútbol para Todos, Fútbol para Todos presenta. Si presenta, es no. O no. No está claro eso. Hay momentos de mucha ausencia de contenido, además. Momentos donde, bueno, y ahora vamos a consultar lo que está en Barra de Tijuca. Ahí en Río. A vos FIFA te manda un feed, ¿viste? Te manda claro, una transmisión entera. Enganchando. Claro. Y a veces la transmisión que mandan es, a veces, una hora y media de una cámara cenital llenándose la gente, ¿viste? Son pavadas. Y si no tenés que mandar tapes viejos, y si te... Como, por ejemplo, acá en Costa de pasó que cuando estaban haciendo la transmisión de Argentina-Suiza, saltó una entrevista que había quedado vieja con el Mono Montoya. no tenía nada que ver. Hablaba de otro mundial, no, porque él no había podido entrar, sus peleas con Grondona, y la tuvieron que dejar porque era el único hotel que había, estaba un poquito... casi engancha, casi... se pega con el comienzo del partido Argentina-Holanda, hubiera sido un desastre. Yo tuve la posibilidad de formar parte de la cobertura de Canal 7, prestigiosísima, del Mundial Alemania 2006. ¿Estuviste allí en territorio, en Alemania? No, estuve acá. ¿Ah, desde acá? Bajando satélites, que eso es lo más... El hostil. ¿Y no pudiste acceder a la transmisión FIFA, que no se ve? Por eso, digamos, la señal que te mandan. La transmisión FIFA, es una fiesta la transmisión FIFA. Todo el análisis, todo esto, pero en silencio, sin ningún tipo de audio. Nomás como para que claro, vos nada, fijas... Te mandan paño de imágenes siempre, mucho. Paño de imágenes, y vos interpretalo, ¿eh? Pero por... Así que bueno, acá para los medios locales, que no, acá no es multimedio, está el Piedra Libre, FM Coste y Coste B, cada uno tiene un dueño diferente, lo que pasa es que ellos son parientes políticos. No queremos explicar que un tipo se casó con una prima, sería para otro programa. Pero bueno, llámalo oligopolio, monopolio o llámalo prensa libre, como vos quieras. Acá lo que se hace, se replica el IBC que está en Río de Janeiro, que es el centro de prensa. Ajá. Se armó una línea de carpas en Muellevar. Muy lindo. Sí, lo que se hizo fue retirar la lona de carpa, que vos sabés que acá no utilizamos para nada plástico, sí, son lona como la vieja escuela, siempre lo decimos, son más difíciles de lavar, pero bueno. Y muy sucia la lona. Unos termos, con agua caliente, cada uno se lleva su mate, y también hay radios FM, donde vos podés conectarte si te llevas tu propio auricular, porque no tienen parlantes para escuchar las transmisiones de otra radio, porque FM Costa no tiene los derechos. Claro. Entonces queda medio raro, porque hay un tipo que está escuchando por FM, otro que está mirando la transmisión, y van hablando, y lo que hacen es comentar algunas jugadas especiales mientras se escucha a lo mejor música electrónica o algún tango. ¿Y no gritan cosas durante el partido? ¿No gritan cosas a destiempo? ¿No se produce también eso? Sí, porque hay un delay entre la transmisión de radio. El satélite de FIFA, que hay un tipo que era radioaficionado y se da maña con la electrónica y pudo bajar la señal con una antena de DirecTV modificada. Entonces ahí reciben. Lo que no se puede hacer es retransmitir, porque imagínate, nos hacen un juicio. No, claro, entonces, obviamente. No queremos. Pero bueno, lo que hay también muy lindo que se puede hacer, si vos te acercás a CyberSix, que es tu cibercafé, que está en Arrayán y Eslora, son transmisiones por teléfono. Viste como antes uno iba a una disquería y escuchaba un LP en una cabina y decidía si lo compraba o no. Acá lo que se hace, vos estás ahí, vos te quedás un ratito, sacás una ficha, cuesta entre 20 y 50 pesos argentinos, 50. Y un café, es un café de máquina, que es la máquina de café aparte. A veces puede salir frío, pero eso no tiene que ver con nosotros, tienen que venir a repararla. Entrás en tu cabina, te asignan la 2, la 6, la 8, toda vidriada, más o menos insonorizada, ¿no? Y recibes un llamado. Empieza el partido y recibes un llamado. Y dice, hola, comienza el partido. No te hablan, no hay diálogo y te lo empiezan a relatar. Y ahí nomás. Y lo consumes. Y vos lo que podés hacer, si vos tenés internet, comentarlo con amigos. Si no, la verdad que computadora no hay. Hay mucha gente que toma notas para llevárselas de recuerdo. Pero, o para después analizar con amigos, ¿no? Claro, pero decime. Minuto 28. Pero decime, ¿mucha gente que solicita ese servicio? Y la otra vez había como 16, 17 personas de gente que no tiene acceso a televisores. Es raro porque ahora te acercás a un bar. Claro, podés verlo. Es mucha gente mayor que prefiere el audio, ¿viste? La gente mayor que prefiere la transmisión por... bajar el sonido y poner... por audio. Claro. Después también lo que tenemos en costadeltuyú.com, como hacen los grandes diarios, ¿viste? Digo, que es la transmisión por texto. Te quería decir, perdóname un minuto, Cristian. Perdóname un minuto, que no te quiero jugar con eso, pero Tito ya tiene que armar su batea para el programa siguiente. Pero me gustaría que antes, para no tenerlo acá en el pase permanentemente pendiente, le anticipes qué se va a encontrar, las bondades del clima y las bondades de las mujeres de Costa del Tuyo. Bueno, yo antes que nada lo que le quería decir es que si puede traerse un pequeño bolso con un neceser y pasta de dientes, que me está faltando. Así que en el hotel, en este momento en el Hotel Playa, no hay pasta de dientes. Y también lo que es lindo y bueno para el frío, alguna de esas sopas que son quick, para combatir el frío. Te digo, por si entra, a veces los burletes no funcionan, ¿viste? Yo antes que nada eso, yo... empiezo por lo más flojo. Después digo que las chicas son bárbaras, la verdad. Sí, las costeñas se caracterizan por ser... hay mucha mezcla, mucha inmigración que hubo acá. Ajá. Lo que se da a veces es una cosa medio extraña, que son pelirrojas rubias. Raro, porque en pecas. Y el rubio es un rubio muy blanco, parecido al pelo de la modelo Ingrid Grupp. Ah, mirá, mirá, muy bien, sí. Muy alemán. Sí. Entonces, bueno, con yo sé que además Tito es todo un galán. Por yo supuesto. Ya lo sé, no va a tener ningún problema. Él, en, si a lo mejor también lo podemos recibir, si él se enamora o quiere dejar su corazón aquí, lo recibiremos, la verdad. Con los brazos abiertos, si se quiere instalar acá, tenemos también, después le paso con la inmobiliaria y bastantes terrenos todavía en venta. ¿Cuánto sale un terreno en Costa del Tuyú? Un terreno está... Media hectárea. Por ley nacional todo es en pesos, ¿no? Son transacciones en pesos. Sí. Un terreno más o menos está a 215 mil pesos. Ah, bueno. Financiado. Sí, está bastante bien. Está a 18 cuadras de la playa. Es una zona que no hay transporte público, así que te conviene ir caminando. Deme 3.6 kilómetros a la playa en verano, cargando la heladerita, la sombrilla no te viene muy cómodo. Cuadras largas son además, ¿no? Sí, no, son cuadras, son manzanas de 200 por 200, doble manzana. Bueno, sí. Gracias Tito por el contacto. Sí, no, lo que le quería preguntar, decir, sí, por favor. En una fiesta anterior se me estaba pasando música y empezó a volar arena y se me llenó la consola de arena y se me trabaron los potenciómetros. Después la gente pedía música y no podía levantar los potes porque estaban agarrados con arena. Qué drama, ¿eh? Bueno, mira, lo vamos a tener en cuenta, vamos a tratar de armarte un toldo porque vos sabés que el domingo está pronosticado yo te voy a decir, no tengo ganas de alarmar porque a todos los vecinos que nos escuchan, un pequeño tornado, como llaman, ¿no? Como en la canción de Luca Prodan, un tornado. Así que vamos a tratar de tenerte bastante cuidado y si llega a fallar de nuevo en la consola, tenemos preparado todo sonido Audinac para vos. Con los parlantes... ¿747 o 725? ¿O 718? Sí, son 725 y también si va a haber algún tipo de demostración en vivo, sí. Esperamos recibir a los amigos de Hotelazo también que van a hacer algunos temas, es todo primera marca, todo Robertone. Ah, sí, perfecto. Yo iba a llevar un show en vivo, se llama uh-huh. Carlitos Piñata, va a ser el tema Bikini con Arena. Uy, qué lee. El éxito. La verdad que el éxito de fantástico. Verdad. Traete también algún traje de baño por si la pileta climatizada, si logramos hacer que funcione la bomba y el calefactor a la vez. Este es trifásica, así que a veces funciona uno. O sea, a veces tenés agua limpia o agua sucia caliente. Limpio hay que optar. Claro. Pero bueno, en el hotel todas las comodidades. Bueno, sí. Muchas gracias, Tito. ¿Qué más? ¿Cómo viene de novedades, Costa, con lo que sigue del... Que me estás bueno, comentando. Mira, ya que estamos en tema mundial, podemos decir que durante el mundial se juega la semifinal de acá de la liga local. Sí. Son dos semifinales, ¿no? De la liga marítima. Va a jugar Sportivo Fandango con Sportivo Faisán. Ah, mirá. Y del otro lado del otro lado juegan Cuero y Disciplina con el Ñupi. Muy lindo nombre. Doping positivo quedó afuera en el último momento. Era, sí, quedó en cuarto, ¿no? Así que bueno, esperemos que sea todo en paz, que tengamos la fiesta en paz, porque hubo una previa caliente, una semana. ¿Sí? Sí, hay un programa que está en FM Costa, que es programa partidario, ¿no? Que son de Sportivo Faisán y estuvieron arengando. Upa. Dijeron que si no se presentaban, que el equipo no se iba a presentar, que iban a darle walkover. Los otros aparecieron con unos bates de béisbol, pero de madera, intentaron romper el estudio. Así que el ánimo está caldeado. Qué para joder. Ese partido y esperamos que todo, la verdad, como te decía antes, que sea la fiesta en paz o si es con violencia, que sea poca, ¿no? Y después otra cosa que quería decirte es que, por suerte, logramos que nuestro artista arroba mago magia sin límites venga, se vino desde Brasilia, había quedado todavía, viste, el partido en Brasilia, creo que fue el partido con Suiza, fue el de Brasilia, con Bélgica. Claro, y eran unos cuantos kilómetros que le puso y estuvo sacando muchas fotografías él como referencia para un nuevo show a toda la arquitectura racionalista y futurista de la ciudad de Brasilia. Ahora, con eso no se inspiró para nada, así que va a volver a la paloma y al mazo de carne. Pudo restituir su Westfalia, que viste la combi que él tiene. Sí, Volkswagen. Sí. El único problema que tuvo es que justamente ayer por la noche, cuando arrancó camino para acá, lo agarraron unos hinchas de Rosario Central, por la zona de Uruguayana, ya estaban todos volviendo, y lo apedrearon, porque vos sabés que es una... sí, sí, eminentemente sí, sí. Alemana, la claro, cual es, claro, ¿no? Claro. Y se llama así, llama a la rivalidad. Y se pudo esquivar las piedras y perdió nada más que dos lunetas, una que la llevaba de repuesto. Qué barbaridad, qué drama. Así, ¿no? Que bueno, esperemos que, que él pueda reponerse. Los inadaptados y siempre. Ver la final y después prepararle el nuevo espectáculo que obviamente es infantil para las vacaciones de invierno que se avecinan. No, no funcionó lo de Frutillitas, estaba tratando de negociar con Bananas en Pijama. A ver si podía él también salir con un pijama dentro de una banana. Qué bien, ¿qué más tenemos? ¿Cómo? ¿Qué más tenemos ya promediando? Y bueno, para el Mari Lanzani 8, la verdad que entramos en este momento en reforma. Ajá. O sea que se va a mantener abierta media sala para que él pueda hacer su espectáculo. Como siempre acá, no paramos, así que cuando haga su espectáculo va a escuchar los altísimos decibelios de la reforma que estamos armando. Porque era el 8 Stereo Mari Lanzani 8, y los últimos 4... Lo que se va a hacer es construir una piscina, ¿viste? Que ahora es lo que se utiliza. Sí, sí, claro, por supuesto. Espectáculos con piscina. En este caso, lamentablemente, se pierde para el arte. Y lo que se hace es un estadio de aqua aerobics. ¿Aqua aerobics? Sí, son competencias parecidas a la calistenia, ¿viste? O podría llegar a ser gimnasia deportiva. Ajá. Y son equipos que hacen coreografías. En la tierra, digamos, en el borde de la piscina, después se lanzan al agua, pero se lanzan para refrescarse. En el agua no hacen nada deportivo ni artístico. Pero bueno, está creciendo mucho la actividad, o sea que es una ciudad de piscina, la llaman la ciudad del cloro, o en otro nos llaman, o también la ciudad del salitre, ¿no? Ciudad... son dos químicos muy potentes. Qué lindo salado le ponen a costa del tuyo. La ciudad del cloro, claro, porque teniendo el mar, y el mar a veces que te agarra un poquito picado. Y con mucho yodo, a veces el turista o claro. El local, el vecino, opta por la piscina. Algunos se han construido piscinas en su casa. Claro. Bueno, lamentablemente, si lo podés ver de otro lado, afortunadamente, positivamente. Sí. No lo sé, que el deporte le gane al espectáculo o que el espectáculo pierda con el deporte. Vamos a tener 4 salas y para, como te había comentado alguna vez, para el verano ya se está armando la revista. Se llama la revista de Costa, es una revista a todo color, 4 colores, con fotos de los espectáculos más importantes de Buenos Aires. No confundir con una revista tipo las que hacen Moria Casán y Carmen Barbieri. No, para nada, una revista 4 colores. ¿Cómo sería la Playbill, la revista de Broadway? Bueno, esto lo que hace es comentar diferentes espectáculos que no se traen, lamentablemente, a la ciudad. Claro, por lo que se traen, que lo vean, pero mientras... Sí, que paguen la entrada. Exacto, ¿no? Exacto. ¿Qué más? Hay un proyecto para ir terminando de reavivar el género de la fotonovela. Ah, mira qué buena idea. Tanto auge, sí, aquí, y donde le dio, la verdad, trabajo y popularidad a una gran cantidad de nuestros artistas, ¿no? Ajá. En este caso, lo que se quiere hacer es una fotonovela en HTML1. No, es todavía sin utilizar Flash. Entonces vos, es digital. Obviamente vos ingresas, ves una foto... y al otro día se sube la otra, se pierde un poquito la consistencia y un poquito el arco dramático, la podemos llamar, tenés que verla de principio, la cuestión de Aristóteles, la vas perdiendo, la poética, porque día número 61 todavía no se desarrolló el primer arco, pero lo que se quiere acá es dar trabajo a los artistas, se les saca fotos y después se les pinta a veces algunas cosas que no se pueden generar, por ejemplo, si hay uno que está viajando, se le pinta una valijita, no queda muy realista, a veces queda un poquito berreta, parecen memes, pero bueno, es un arte y la verdad que nosotros acá de la Secretaría Turismo de Paso Techado lo apoyamos. Qué buen criterio, qué buen concepto, qué buenas ideas siempre. ¿Qué más? Siempre es lo que se llama la vanguardia del pasado, es el lema, ¿no? Agarramos lo de antes, lo reformulamos, pensando siempre en un futuro próximo que en el caso de que el mundo no tenga ninguna apocalipsis, ocurrirá, ¿no? Claro, ¿no? Nada de esto va a quedar y un criterio tenemos polvo nomás. Posmoderno de antes. Exactamente. Ese es el término, sí, sí, sí. Muy bien. Esa es la posición. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, redes sociales, no sé en qué estamos, redes sociales. Sí, estamos, bueno, está todo copado por el Mundial, ¿no? Sí, así claro. Que estamos en la red social, no sé si vos la conocés, la World Cup. Que es la red social, que es una red social instantánea que se crea en cada mundial. Vos tenés que aplicar, mandar un montón de datos, te dan un login y sirve para enganchar gente, amigos, amantes, amistades, casamiento en las diferentes ciudades en las que vos estás. En este caso, lamentablemente, solo funciona en Río de Janeiro porque ya ninguna de las sedes queda funcional. No sé dónde se juega el partido de tercero y cuarto, que es un partido muy triste, ¿no? Tercero y cuarto se juega en Brasilia, creo. Quería agregarte una cosita. En Brasilia, más, eso, ¿eh? Que es el asunto de la polémica por el precio de las entradas, ¿no? Vos sabés que en el sitio Mercado Libre hay entradas de 150.000, 200.000, 500.000 y hasta $1,000,000. ¿Un millón de pesos? Sí, y la verdad que te las quería leer porque me parecían bastante ocurrentes, para ir ya cerrando nuestra participación. Por favor, $1,000,000. La verdad que sí, si vos buscas entradas de Argentina versus Alemania, final en Río 100% originales, andás a ver si son 100% originales, imposible de comprobar. Y $1,000,000, y las preguntas al vendedor son las siguientes. Paren, la ubicación es dentro de la cancha, entre Orión y De María. Copado, ¿tendrías un par más? Así puedo ir con mi esposa y mi hija. ¿Aceptás australes? Me quedaron un par de patacones por ahí. Pinto. Con esa plata los hago jugar la final en el fondo de mi casa y no tengo que viajar hasta ahora. Si le llego a dar comprar, te cago la vida. Porque ahí Mercado Libre lo revienta. El precio incluye una réplica de oro puro de la copa más una noche con las esposas de los jugadores. No hay respuesta. Por un palito machi viene a casa y le hago unas molleguitas a la parrilla. Ladri, ¿por qué no probás conseguirte un laburo honesto? Igual te ofrezco 5 hostales y una botellita de Pepsi de Mundial 72. Quiero 5 entradas, pero tengo un billete de 10 millones, ¿tenés cambio? Hola, una pregunta. ¿Viene con un DeLorean con el condensador de flujo que maneja 1.21 gigawatts? Así puedo viajar y ver varias veces el partido. Gracias, muy amable. Son las preguntas que le hacen a los vendedores de la entrada de 1,000,000 pesos. ¿Pero alguno lo habrá comprado en serio? Bueno, no sé si lo pueden vender en serio. Si precio, vos, ¿cómo se paga eso? Pero para, porque, no sé, pero si vos, lo que estaba pensando con eso es que por ahí es un tipo que la tiene y dijo, bueno, yo me tiro una changa. Yo pongo un palo, después la vendo a 10, de lucas o 15. No, yo pongo un palo, pide a uno que pero me pensá, la ponga, pero pensás que por ahí es original. Ojo, si vos te fijás la de 150.000, esto lo digo en serio porque lo hice, no para mí, porque nosotros conseguimos entrar vía Julio Humberto Borondona, hijo. que estaba vendiendo entrada para ir a un amigo de él, no sé cómo era la entrada, dicen eso, pueden ser trucha, no, nada que ver con AFA, ¿no? Pero nosotros nos fijamos y ves 150 y 200.000, hay gente que dice, ¿no tenés dos? Claro. No se lo pregunta de mentira, o sea, están pagando $20,000 la entrada, ¿verdad? Sí, claro, pero hay gente que tiene mucha guita, pero sí, por eso yo sí. Digo, lo que también, esto lo por que ahí... también hay que tener en cuenta, que es cierto, que nos informaba un turista brasileño que siempre viene por acá, es raro, porque teniendo la garota, la caipiriña, el Cristo Redentor viene aquí a vos sabés, repetimos siempre, son 6 cosas. Las tres de la playa, ¿cuáles son? Arena oscura, arena gruesa, arena mar oscuro, agua y viento viva. Constante. Ah, perfecto. Y la comida son 3 comidas, 3 sabores. ¿Rabas? Pasta, carne y sal. Nosotros no tenemos nada más para ofrecer que Brasil, pero vienen para acá. Me decían que los brasileños, que están tan decepcionados, que habían comprado entradas para la final, no seguro, las estaban reventando, ¿eh? Las entradas. Puede ser, claro. Puede ser, claro, puede haber. Para mí tiró uno se tiró una canita, dijo, yo la pongo 1,000,000. A ver si de golpe alguno me dice... $1,000,000. Hay que ver después cómo se cobra y cómo se paga la comisión de Mercado Libre de eso. Yo no sé cuánto son, 4%, 4 puntos. 40 lucas de comisión van a pagar. No, pero de ahí baja, cierra la cuenta después de eso. Puedo decir que le hace el truquito ese que le pone la O en vez de la O es un cero. Claro. Arreglan por afuera, ¿sí? Sí, o hay un truquito también muy bueno que es googlear la reputación del vendedor. O el nombre de usuario. El sí, nombre de usuario bien, y ahí ya te lleva. Lo que una pasa, sí, googleas eso, pero si no tienen un shop o un sitio web legítimo, estos son tipos que publican. Este que vende 1,000,000 dice, mirá, yo la primera vez que me meto. Pero por una tanganeta de 1,000,000 pesos te abrís un blog. Por lo menos, por ¿no? lo menos. Por el teléfono, por lo menos. Claro. Pero bueno, para hay mí, gente que lo está pagando. Es para una mí es un, de total, es un total inexperto. Sí. Sí. Es un total experto. Para mí es que bueno, que llegar no, a la asistencia... No mufemos nada. Digamos que acá hay que jugar un partido y nada más. Sí. Quedémonos con eso. Y tenemos preparado el champán para descorcharlo antes. No. El partido cuando comienza. Eso es re mufa, ¿no? Descorcharlo antes, no. Pero descorcharlo a las 11 de la mañana. No tiene nada que ver eso. Ahora, lo que te digo es... No sé si estás enterado, pero se juega con camiseta azul. Yo no quiero sí, decir sí, nada. Sí, sí, sí, sí. Como en el Mundial 90. Claro. Así que bueno. Qué angustia. Vamos a ver si... los muchachos se iluminan y algún alemán pifia, ¿no? Habría que haberla sacado de circulación, hacer otra de otro color, una negra, la azul, sí. Bueno, es una azul bastante bonita, ese, no sé si la has visto, pero tiene, creo que es la que tiene un degrade, ¿no? Sí, muy linda. Bueno, sí. Más temprano contábamos de lo que están pagando las apuestas en Costa. ¿Hay algún sistema de apuestas en base a lo que se bueno, viene el domingo? Bueno, vos sabés que acá hay uno que es

espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. Activa es que vos estés tranquilo que se está haciendo todo lo posible y a veces lo imposible. Activa es ser una provincia que tiene la agencia de recaudación más moderna, ARBA, que reinvierte lo que recauda de tus impuestos en preparación y equipamiento para combatir el delito. Activa es haber llevado a cabo más de 140.000 procedimientos antidroga y creado comandos de prevención comunitaria en 40 municipios. Por eso, como nunca, Buenos Aires está activa. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la ensalada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, la ensalada está de moda. Por Splendid, AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. El Bodagoal. ¿Te quedó claro? El Bodagoal. La hora doble. Al derecho y al revés. Y al revés. Accent. Pronósticos. La hora del pronóstico, yo. La hora del pronóstico deportivo. ¿Cómo hacer 5 minutos más de programa si lo único que estamos pensando es en el partido? Pronóstico. Pronósticos. Pronósticos. Tito, Daniel. Apersónense uno Daniel, a uno. Daniel, Tito, por favor. Acérquense, venga, es momento de pronóstico deportivo. Con la camiseta argentina, entra Daniel Santibáñez, mira. Hagamos el pase como si fuéramos una radio en serio. Como una radio grande. Ahí está, exacto. Tito, venga, Tito, que hay que hablar. Tito, por favor. Tito, no. Menos fútbol que. Deja las minas, Tito, por favor. Está el pronóstico mirando el celular. ¿Cómo andan? Bien, qué linda camiseta. ¿Esta es la oficial? Esta es la anterior. Muy linda. Pero bueno. Very nice. Es lo que hay. Ahí entra Tito corriendo, muy bien. ¡Qué lindo! ¿Cómo vivieron el partido el día miércoles? El miércoles, como está diciendo, sí, el partido contra Holanda. Sí, bien, tranquilo. A mí me parece que Argentina ya en el partido anterior había demostrado que era un equipo que se plantaba y que sabía lo que quería. Y contra Holanda me pareció lo mismo. Me parece que Holanda hizo un planteo que era muy de estudiarlo, de esperarlo. Sí, le cedió la iniciativa. Yo te digo una cosa, para mí ellos entraron con la idea de estirarlo a más no poder e ir a los penales, porque dijeron, si Costa Rica no fue bien, no puede ir bien con Argentina. Y le falló. No pudieron meter el arquero, no sé por qué. Una falla rarísima. No, yo pensé que el último cambio iba a ser por lo que arquero. Pasa es que para mí apuntaron al error argentino, a que en algún momento se van a equivocar y le vamos a hacer un gol. Pasaron los minutos y tenía que cambió el esquema, porque lo cambió de Young, lo cambió el 4, que está jugando muy mal, al sí. Número 4, que jugaba sí. De 3. Está jugando muy mal y al principio del partido le entraron todo y lo cambiaron. Uh-huh. Lo cambiaron en el entretiempo y pues nada, perdió el cambio. Perdió el cambio. No podés apostar derecho a los penales. No, bueno, pero yo creo que, a ver, hay veces que uno dice quisiera perder por lo menos posible, como me parece que planteó el partido Brasil en el segundo tiempo, ¿no? Claro. Tenía 5 pepas y dijo, bueno, voy a tratar y bueno, pero lo que menos sea. Y pero ya grabos. Obvio que es una situación excepcional. Ya. Excepcional, sí. Por eso que me parece que el domingo va a ser distinta la cosa. Que sí. Alemania lo va a respetar a Argentina. Sí, yo lo creo muy parejo, todo muy parejo, ¿eh? No. Yo recuerdo, empató con gana Alemania. Sí. Argelia le entró bastante, no te digo que mereció ganar, pero le entró bastante. Uh-huh. Francia no fue un partido, lo pasó por arriba, sí. Por el contrario, fue un partido parejo, un poquito más para el lado alemán, y bueno, fue. Y Brasil, por lejos, fue una sanata de que arrancó el Mundial. Arrancó con un penal inventado con Croacia. Arrancaron mal. Siendo local. Sí. Después, con Camerún, llegaron a estar empatados. Empataron con México, derecho. Mm. con Camerún empataron la mitad del partido, que era el peor equipo del mundo. Como si fuéramos nosotros cinco jugando por una milanesa fría, la familia amenazada, no cobraban sueldo, un quilombo, peleó con el todo, con Camerún. Pasa con eso, Chile lo cagó a pelotazo en un momento, le tiró un tiro de palo en el último, le ganan por penales. Y con Colombia salieron a fajarlo para pegar patada de entrada. Total. Y bueno, de golpe, ya, si vos ves los goles, los siete goles alemanes, hay cinco que se los comen los brasileños. Cinco. Sí, sí. Uno habilitando Marcelo Buembavia, todos perdiendo las estaban marcas. Perdidos. ¿Sabes? Había algunos que estaban perdidos, pero no había si más. Si vos le vas a jugar como si fueras Aldo Sibi a Alemania, y bueno, te va a matar. Yo creo que es otra cosa. El partido del domingo es otra cosa. Pero me animo a decir que Brasil pierde con Holanda. Ah, el del sábado, ¿te animás a decir? Sí. Y yo lo veo. Sí. Yo lo veo más entero, sí, lo veo más entero a Holanda. A Holanda, sí. Pero el técnico no quería jugar por el tercer y cuarto puesto. Se quejó el técnico de Holanda. Mm. Dijo, es una falta de respeto que nos hagan jugar por el tercer y cuarto puesto. ¿En serio? Pero habrá que cambiar entonces los reglamentos de FIFA, ¿no? Sí. No, pero él dijo, yo lo digo de antes de que nos toque esta situación. O sea, como que ya lo había vaticinado. La verdad que es un partido que ya habría que sacarlo un poco. Está medio de relleno. Sí, innecesario. Y te digo, le va a sumar un dramatismo y una cuota de bronca o venganza. Bueno, Brasil pierde con Holanda, imagínate lo que va a ser el previo del partido argentino. Hubo disturbios el otro día. Por eso te digo, me parece que es sumarle una brasita más a lo que ya está caldeando. Sí. Cae Dilma Rousseff. Y yo te digo que el clima no es bueno, tal es así que por eso que nuestra presidenta tampoco va. Porque ¿para qué va a ir? No, a ver si no gana. Encima no va se a sabe final. Todavía si no va, ¿eh? No, ¿cómo va? Llega una carta. Le mandó una carta a Dilma. Llega a ir a la final y no gana y no vuelve. Pero lo que hoy estuve escuchando y me parece que sonaba en la concentración, no sé si ustedes lo escucharon, la concentración argentina, no. Que es muy fuerte la idea de parte del gobierno nacional de hacer feriado el lunes. Eso sería ideal. Y a mí me parece que es razonable. Y hacer una caravana desde Seiza a Plaza de Mayo, sea cual fuera el resultado. A mí me parece. Bueno, no sé la caravana organizada por el gobierno nacional, pero me parece que el feriado. Mediodía de feriado, a veces se aplica feriado de mediodía. Un asueto administrativo, por lo menos, de mediodía, me parece bien. Pero, entre el feriado, metele feriado. Sí, metele feriado. Hemos hecho feriado por tantas cosas, ¿no? Sí, yo vine a hacer programa, bueno, usted también. Fue difícil el programa el miércoles. Yo arranqué con el patinazo, arranqué con una hora, ¿qué tal? Muy buenas noches, sí, fue difícil. Bueno, pronóstico, cada uno tiene su pronóstico. Yo me juego 2-1 a Argentina. Góngora. Ah, es con resultado. Con resultado, acá. Yo 0-0 a penal y quién gana, Góngora. 0-0 Argentina, gana por penal. A ver, ¿usted, Ricky Musi? Yo 1-0 Argentina. 1-0 Argentina. ¿Sueldo? 1-0 Argentina. 1-0 Argentina. Yo también quisiera 1-0, pero me jugaría un 2-0 para que Messi fuera goleador, ¿no? Para que por lo menos le demos la alegría al enano, ¿no? Que sea goleador, me parece que sería su mundial y lo que le falta, ¿no? Ser goleador de una Copa del Mundo. ¿Sabes lo que sería un sueño? Que Argentina lo caga pelotazo de entrada, ¿viste? Se confunde, ¿te imaginas? Le sale todo mal. 8-0. Le sale todo mal, no, 4-0. 3-0 el primer tiempo y uno después. Lo tiene medido ya. Está muy agrandada la Argentina, me gusta. Me parece que está mentalizado a destrozarlo, porque si lo dejás pensar los otros hay una cosa que es cierta, hay muchas veces en los mundiales pasa que hay equipos que van de menor a mayor. Por ejemplo, España en el mundial pasado hizo brop y creció. Francia del 2002, el de Corea-Japón, ¿no? Que era también, arrancó más o menos trastabillando, pasó el grupo de pedo y después llegó a la final y casi. Italia, que ganó en 2006, era un equipo que no era el favorito era Alemania. Bueno, Argentina en el 86. Argentina en el 86. ¿No? Jugó contra Corea, después Italia, después. Digamos que tampoco, además se había ido con cero confianza de acá del país, ¿no? Sí. Y bueno, mirá lo que llegó, así que y acá ahora, viste, todos se cuelgan de Isabela, pero nadie lo quería. No digamos nada, no, no digamos nada. Pacho, no, por eso te digo. No, pero igualmente lo que están haciendo ahora es historia. Sí, por supuesto. Pero no digamos nada. Amigos, esto fue La Hora Doble. Ojalá nos reencontremos campeones del mundo el lunes a las 12 de la noche. Dios te oiga, Radio Juanca, Splendid. Dios te oiga. Estuvimos Martín Requimus y Federico Simonetti y lo dejamos con los amigos de La Salada Está de Moda. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz.